Primero, agradecer por la invitación de la CGT, lo felicitamos por las elecciones y decirle que estamos para acompañar. Tenemos que trabajar unidos, sabemos lo que se viene, sabemos lo que no queremos, lo hemos vivido en carne propia, nos tocó ser detenidos por defender a los trabajadores, así que sabemos que esto es lo que quieren ellos y no podemos permitir. Primero, pregonar la unidad, decir como dijo Manu, los leales disentimos, los obsecuentes traicionan, así que hay que disentir, compañero, y hay que discutir. Puertas para adentro y para afuera, hay que defender la idea y llevar el proyecto. Porque esto lo ganamos gracias al esfuerzo de todos y así es como tenemos que seguir trabajando, con todos adentro. Marisa, Gustavo, compañero Varadel también, muchas gracias por estar siempre trabajando con todos unidos. La verdad que es lo que queremos. Estamos desde esta CGT que se normalizó recién hace 6 meses, después de 35 años, empezamos con los cursos y nos dimos cuenta que los vecinos y las vecinas quieren capacitarse para tener un ingreso. Como decimos nosotros siempre y dicen los empresarios, ¿no? Nosotros damos trabajo, nosotros queremos empleo, no queremos trabajo. Queremos empleo digno, con un salario, con una jubilación, con una seguridad social. O sea, eso es lo que pregonamos, así que compañeros, nosotros estamos para ayudar. Tenemos militancia, Cañuelas tiene militancia y tenemos que transmitir esto desde las bases, la unión. La unión desde las bases hacia arriba para dejar las mezquindades de lado y trabajar en conjunto. Sabemos que el 2023 va a ser un año difícil, pero no le tenemos miedo. Sabemos lo que tenemos enfrente y sabemos lo que no queremos. Ya lo vienen diciendo desde Qatar, que no quieren más los sindicatos, que no nos quieren organizados, nos quieren peleados y no lo vamos a permitir. Sí, vamos a discutir puertas para adentro, pero para afuera vamos a defender la idea y el proyecto nacional y popular como tiene que ser. Gracias, compañeros, y saludos de la CGT. Gracias, Luca. Un aplauso fuerte para el compañero Luca.